la sindical del ATE. Y bueno, queríamos hablar con respecto a todo el diálogo que han remanifestado todos los sindicalistas, cómo se va a continuar para poder unir todos los sindicatos, todos los gremios, cómo continúa la lucha. Bueno, nosotros creemos que la unidad más duradera es la que se construye desde abajo. Por lo tanto, lo que vamos a plantear en la próxima reunión de la intersindical es avanzar en un nuevo congreso de delegados de base, justamente para ver cómo continuamos las acciones de lucha en la provincia de Mendoza, más allá de la exigencia que hay de parte de todos los gremios de la intersindical para que las centrales convoquen a un paro nacional. ATE ya tiene convocado un paro nacional para el 24 de mayo, pero sería muy importante que todas las centrales fueran en el mismo sentido. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la participación de todos los gremios hoy en día? Bueno, mirá, yo creo que acá estamos dando muestras de que se puede, de que los trabajadores en realidad a veces están divididos por la dirigencia, pero no divididos en sus necesidades y en sus reclamos. Por lo tanto, bueno, creo que todos los días se irán sumando nuevos compañeros y cada vez tenemos que ser miles, tenemos que ser más, porque la verdad que hay que ponerle no un freno, sino dar vuelta a este ajuste y volver a recuperar los derechos que hemos perdido y los que todavía no hemos ganado durante todos estos años anteriores, ¿no? Por último, Raquel, se ha visto que se ha convocado a mucha gente por parte de la Frente de Izquierda y por parte del peronismo. ¿Esto sería como una primera instancia de diálogo? ¿Se puede ver así? Mira, acá están acompañando distintos partidos políticos, pero por ahora lo que se está poniendo sobre la mesa es la unidad de la clase trabajadora y la claridad en las consignas. ¿Qué es lo que nos unifica? ¿Cuáles son los pedidos? Lo que queremos. Detrás de eso, bueno, todo el que venga será bienvenido. Muchísimas gracias.